Amigos y amigas, última semana de este envío aquí de la mañana de Futura. Uh-huh. Y bueno, tenemos el agrado de que muchos compañeros y compañeras nos tomamos un rato para charlar un poquito más de lo habitual, sin la obligación del cotidiano. Aunque siempre hay cositas obviamente de contexto para contar, pero charlar un poquito más. Así que ya se ha acercado de los estudios Eduardo Candreva, nuestra amiga Cora Borniski, quien ya está aquí en los estudios. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Hola, aquí? Cora. Los vine por fin. Muy bien. Un día no nos tocó el mejor día. No nos tocó el mejor día. Pero bueno, la lluvia limpia también un poco. Así sí, que... igual demasiado. Sí, también ayudó a bajar un poco la temperatura sofocante que tuvimos ayer en la región. Sí, pero bueno, hay mucho destrozo en la vía pública. ¿Estás para el mate o no? Estoy para el mate, vale, sí. No hay ningún enfermo. No. Mi congestión es alergia nomás. Perfecto. Así que tranquila. Perfecto. Bueno, tomamos aquí un mate. Bueno, Cora. Contenta de estar aquí. Aquí, agradecida desde el INTA por este espacio, felicitarlos el otro día por la distinción, quise acercarme estuvo muy lindo. A la UNLP, sí. Y nosotros muy contentos con este espacio que lo represento yo, pero que es de un equipo, ¿no? Y de un colectivo de poder encontrar espacios donde la divulgación de lo que hacemos en el INTA llega a otras audiencias, sí, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante, sobre todo porque trabajamos en un área de agricultura familiar que en la región tiene mucha representación a partir del cordón hortícola, pero también de la ganadería, uh-huh. También de las pequeñas queserías, de los productores de huevos. Uh-huh. Es decir, hay un conjunto regional que tiene una audiencia próxima esta radio que nos parece que es relevante. Y además también porque ustedes desde Farco lo pueden difundir, sí, a otras radios. Entonces, para nosotros, hablábamos recién un poquito, ¿no? Sí. Hacer divulgación científica, popularización de la ciencia, hacer una buena comunicación institucional, porque es un instituto de ciencia y técnica y tiene que dar cuenta de eso. Para la prensa agrícola, para las radios comunitarias y demás. Y por otro lado, dentro de lo que es comunicación y desarrollo o comunicación para el cambio social o como quieran llamarlo, que tiene una larguísima trayectoria desde la década del 60 para acá, ¿no? Que lo toma también Naciones Unidas, que tiene todo un área destinada a la comunicación y que me parece que la audiencia de esta radio y la audiencia de las radios comunitarias en general son un público que va justo para estos contenidos. Bueno, nosotros agradecemos este espacio. No, nosotros la verdad que esta idea salió de Dani. De Daniel Baden en Japón, ¿no? Y el auténtico generador de este vínculo. Y Dani, sí, Dani une... generador de muchas cosas. Dani es un gran anudador. Sí, sí. Sí, así que de paso le mandamos un saludo a Dani, que nos prometió también venir en estos días. Ayer casi nos juntamos con él, al final no pudimos coordinar. Pero, bueno, Dani tiene mucho que ver con esta mañana de Futura, ha formado parte de este equipo durante muchos años también. Ahora está con muchas responsabilidades ya. Pero no, vos es que más allá de esto que decís vos, que es la caracterización general, nosotros nos hemos topado mucho con mucho persona oyente que se sorprende. ¿Viste? Sí. Como una sorpresa, tipo, no sabíamos que estaba haciendo esto. Qué loco eso que se inventó, qué loco tal cosa. O sea, como algo de que demuestra que hay un interés de las personas a enterarse qué hace, por ejemplo, un organismo como el INTA, qué innovaciones está viendo, qué problemáticas está viendo, qué está inventando. Digo, me gusta usar la palabra inventar, porque también hay algo de invención, ¿no? Sí. A mí me gusta desarrollo. ¿Te gusta la palabra desarrollo? Viste, sí, que es polisémica y tiene su debate, ¿no? Tiene su debate. Tiene su debate. Pero sí, en realidad estos son institutos de ciencia y técnica que hay otra palabrita también difícil ahí, transferencia, sí, y desarrollo, ¿no? Porque durante los primeros años 60, que fueron los primeros años en que caminó el INTA, pero que en América Latina se instauraron las instancias de agricultura para el desarrollo, bueno, el paradigma era un paradigma por ahí muy, muy externo a la idiosincrasia de nuestros países, ¿no? Que tenía que más que ver con los paradigmas de desarrollo que en ese momento tenía la Alianza para el Progreso, ¿no? Y que permearon lograron la extensión en América Latina, ¿no? Cuando se crea el INTA, luego se crean también los CINIA, que son como hermanitos del INTA en toda América Latina. ¿El INTA y de se qué crea año es? Del 57-58. Y bueno, y entonces cuando y se crea el INTI también, sí, ¿no? Como políticas de desarrollo en sí, medio de esta idea desarrollista de la posguerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, y las primeras como las teorías de comunicación vienen muy muy muy parecido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esas ideas desarrollistas de podía ser de Lerner, de Roger, ¿no? Que era una cuna muy funcionalista para sí, pensar la extensión. Eso se fue modificando, por sí, supuesto, ¿no? Entonces, por eso digo que la palabra desarrollo trae esta idea, para, sobre todo para la extensión dentro del INTA, que indudablemente se fue modificando y es una palabra polisémica y hay muchos paradigmas desde donde mirar las políticas de desarrollo. Y la palabra transferencia también, ¿no? Porque muchas veces la transferencia se remitió por ahí un paquete cerrado que poco tenía de lectura de lo que sucedía en los territorios, ¿no? Y entonces, bueno, también fue una palabra en algún momento muy potente y en otros momentos una palabra que también comenzó a ponerse un poco, a resignificarla, digamos. Entonces hoy se habla más de codiseño, se habla de innovación, y sustentabilidad, se hablan niveles de sustentabilidad. Hay palabras más lindas. Entonces, hay otras, sí, hay, en realidad hay marcos teóricos que siempre están sí, ahí, digamos, uh-huh, muchas veces en colaboración, a veces en conflicto. La intención, claro. A veces, sí, y sobre todo porque hay que entender que en las políticas de Estado y en lo que circula y en la formación técnica que tienen los técnicos del Estado y los técnicos de ciencia y técnica, no hay un solo paradigma en juego, digamos, ¿no? Hay miradas, hay veces coincidentes, hay veces que no son coincidentes, pero son complementarias, y hay veces que pueden entrar también en conflicto, ¿no? Por eso hay posiciones antagónicas. Y eso también es el Estado, no hay un solo Estado. Sí, lo que hay es corrientes como más hegemónicas dentro del Estado y dentro de los gobiernos. Pero luego hay muchas maneras de pensar, hay varias maneras de investigar. Por suerte, digamos, hay diversidad, como hay en la industria editorial bibliodiversidad, sí, ¿no? Que sí, es un tema que se toma. Bueno, y estos institutos que nacieron en 2006, donde como el que yo laburo, digamos, es un instituto creado en 2006 con una idea de poner el foco en la investigación, pero también en el codiseño participativo. Y con una idea de innovación distinta. Yo siempre digo que yo ya conocía el INTA porque yo durante 20 años trabajé como periodista agropecuaria en Editorial Perfil, como colaboradora de Editorial Perfil y de otras revistas del agro más, uh-huh, más ligadas también a los agronegocios, es decir, como que tenía una visión bastante general. General, claro. Pero cuando me convocaron para ser parte de estos institutos en el 2009, se habían creado en el 2006, ahí me encontré con un conjunto de interdisciplina con la que yo nunca antes había laburado así, ¿no? Entonces hay mucha comodidad también, he aprendido mucho, y la comodidad de trabajar en un grupo donde circulan muchos saberes, ¿no? Y lo que más me sorprendió, porque conocía muchos ingenieros agrónomos y conocía muchos veterinarios, pero también la incorporación de sociólogos, de historiadores, de pedagogos, de biólogos, de ecólogos, porque acá hay una formación fuerte de ecología en la Facultad de Ciencias Naturales, ¿no? De los biólogos. Y también, y es un poco lo que vamos a charlar hoy por ahí en la columna de hoy, de diseñadores industriales e ingenieros mecánicos. Uh-huh. No conocía uh-huh, a Serrar Avis, que aquí se diseño industrial se estudia en la Facultad de Artes. Bueno, ingeniería mecánica, por supuesto, en la Facultad de Ingeniería. Y ellos comenzaron a hacer una serie de diseño de tecnología bajo también un paradigma, un modo de pensar la tecnología, un modo de pensar la innovación, un modo de pensar las tecnologías sociales estatales, digamos, que la verdad que a mí me convocó para pensarlo, para escribí mucho sobre eso, como que participo activamente de esos procesos de investigación, ¿no? Y uno de esos procesos, ustedes saben que fue la ensachetadora, ¿no? Sí. La pasteurizadora, este diseño que se hizo aquí con con diseñadores industriales e ingenieros mecánicos del equipo del INTA, pero también con estudiantes avanzados de la UBA, de la carrera de diseño. Recordanos qué era esto, ¿qué es? Es una pasteurizadora de sachet que tiene patente INTA-UBA, porque es de los estudiantes de FADU, de diseño industrial, y que está habilitada para pasteurizar leche bovina, y ahora les voy a contar una novedad, porque también... O sea, para guardar, sería... Es así, en las cuencas pequeñas, donde hoy todavía se vende leche cruda, esta tecnología es una demanda, digamos, decir, bueno, se puede, es un pasteurizador, digamos, de pequeña escala, pero que la innovación que tiene es que ensacheta y pasteuriza en la misma tecnología, en la misma máquina, y lo que permite es dotar de inocuidad a esa leche que todavía hay muchas pequeñas cuencas que quedaron fuera del sistema industrial, sí. Digamos, se utiliza. Por ejemplo, acá... ¿Pero es un ensanchamiento de un litro o no? Como si fuese una fotocopiadora, sí. Eso, y entonces si tenés cubetas que vos puedes ir ensachetando, hasta 20 litros, tiene bueno una serie de dosificaciones, se hace con una empresa de ensachetado que reúne esos requisitos que puede ensachetar y al mismo tiempo pasteurizar en el mismo acto, que es una empresa, una pyme misionera de Misiones, y la construye, la diseña con el codiseño de la UBA y del INTA, está fabricando una pyme metalmecánica de José Cepaz. Y hay todo un armado de innovación en torno a eso. Y la novedad es que está el pasteurizadora de sachet, que registró crecientes demandas de pasteurizador para uso con leche bovina, uh-huh. Y que se está haciendo en muchos lugares del país. La novedad es que también va a poder ensachetar leche de cabra. Y bueno, y esto es muy importante porque hay todo una cuenca cabritera, sobre todo en el NOA, también en Cuyo, algo en Patagonia también, pero sobre todo en el noroeste de Córdoba, Santiago del Estero, todo el NOA. Y esto fue presentado ante la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, que es muy importante porque es la que permite aprobar este tipo de nuevos procedimientos porque son inocuos, tienen claro. Inocuidad y no pierden las características sí. Organolépticas, digamos, del producto. Entonces, se presentó el informe la semana pasada o la anterior. Perdóname, una pequeña. Sí. ¿El destino de eso que se enchatita y pasteuriza, cuál es? Y es muy interesante porque es de mercados de proximidad. Ah, está bien. Mercado, por ejemplo, en Concepción, fíjense ustedes, ¿no? Funciona muy bien en Entre Ríos. En Entre Ríos hay una ensachetadora que la adquirió el municipio, una o dos ensachetadoras, porque el municipio tiene una feria en Concepción del Uruguay, que todos los sábados tiene una feria de productos, de diversos productos, sobre todo hortícolas, encurtidos, dulces y demás, y algunos productos cárnicos y también lácteos. Entonces, lo que hacen es, el municipio le compra a familias productoras, trabaja junto con el INTA esto, con el INTA local, ¿no? Le compra a familias productoras leche fluida, que procesa en una planta que tiene aprobada por SENASA, procesa la leche y la vende en la feria, directamente en el mercado de proximidad. Y a las 7 de la mañana llaman los usuarios y se llevan la leche. Claro. Y esto ya hace un par de años que está. Quiere decir que en mercados de proximidad, ya sea ferias o pequeños almacenes, se está haciendo también en Punta Indio, se está haciendo en General Pico. Es decir, porque hubo un convenio de una cantidad de máquinas, de tecnología que se diseñó y se fabricó y que colaboró el Ministerio de Desarrollo para que se haga en 13 localizaciones. Eso fue como un plan piloto. Y ahora ya se comercializa y la pueden comprar diferentes usuarios. La idea... ¿Eso se le compra al INTA? No. El INTA tiene la patente. La patente, la patente, después la hace una pyme. Y la hace una pyme, ¿sí? Por supuesto que en el diseño de esa innovación también está que el Estado pueda... ¡Uy! Que les tire el mate. Que el Estado pueda también subvencionar a la agricultura familiar, porque no son tecnologías que tienen su grado de sofisticación. Sí. Que es interesante, ¿no? Son tecnologías que tienen un muy buen diseño, que tienen una innovación planteada. Uno podrá decir, bueno, hace mucho que se sacheta y se pasteuriza, pero no en una misma máquina y no para una pequeña escala, ¿no? Uh-huh. Son demandas concretas. Fíjense ustedes cómo viene creciendo este proyecto. Yo recuerdo cuando ustedes me dijeron, bueno, queremos que nos hables de innovación, ¿no? Y entonces, en el año 2020 se implementó la primera serie comercial con 13 equipos de esto, ¿no? 13 ensachetadoras. 13 ensachetadoras. Uh-huh. Eso se lo hizo junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con en ese momento era Ministerio de Agricultura, después hoy es Secretaría, y que INTA monitorea hasta la actualidad junto a 96 beneficiarios directos y los 13 equipos técnicos que están constituidos para el acompañamiento local de cada experiencia, por el INTA, por la FADU, UBA, por el SENASA, es muy importante, el SENASA tiene una división que es para agricultura familiar, es decir, para que SENASA apruebe que esa ensachetadora tenga una planta y esa planta esté aprobada, no es una gran industria, ¿no? Entonces tiene que estar aprobada por los municipios y por las pymes proveedoras de equipos e insumos. O sea, es público-privada, porque fíjense sí. ustedes todo lo que participa. Esa experiencia posibilitó la adecuación de contenidos para la implementación, se tradujeron en un trayecto formativo también de modalidad virtual, porque tiene que reunir los conocimientos para ensachetar y producir la leche y pasteurizarla. Es decir, es un uso de tecnología muy localizada y que requiere un aprestamiento. Bueno, eso también hace que fortalece los distintos roles que intervienen en la operación de un pasteurizador de sachet. Luego lo que se hizo es inclusive implementar la adecuación normativa, que es un artículo 60 bis, y la articulación entre diferentes organismos sanitarios e organismos muy importantes como la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos. A partir del año 2021, diferentes comunidades fueron aplicando instrumentos de financiamiento estatal, justamente para la compra de equipos y para poder adecuar las salas de elaboración en el marco que tiene la normativa vigente. Para eso trabajó mucho conjuntamente el SENASA, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se registran, digamos, son casos implementados desde el año 2020 que mantienen volúmenes mensuales de procesamiento. Son pequeños, porque es a pequeña escala, efectivamente, con esquemas comerciales sostenidos y con posibilidad de expandirse. Y en la práctica, a través del seguimiento de diferentes instituciones, bueno, la implementación de la tecnología en las diferentes comunidades realmente tienen un diseño muy interesante y están funcionando, ¿sí? Más o menos, porque no es un proceso, cuando uno hace un proceso de innovación en los territorios, participan muchísimas variables, claro, que no es solo el artefacto tecnológico. Sí, sí. Y a mí me parece que eso es interesante, pensar la innovación estatal, uh-huh, para pequeña escala, desde este lugar, que tiene su complejidad también, ¿no? Entonces, bueno, lo que se realiza, el INTA lo que hace con el equipo de diseñadores, ingenieros mecánicos, ahora se incorporó un ingeniero eléctrico también al equipo el año pasado, porque hay un convenio con Siemens para que esta ensachetadora, que es de pequeña escala, pueda incorporarse 4.0, ¿no? Es decir, toda una trazabilidad de la máquina en sí, de cómo procesa, de cómo llega el producto al consumidor. Bueno, eso está en un proceso. No hay mucha tecnología 4.0 en Argentina. Es decir, a Siemens le interesó mucho también trabajar y colaborar en este proceso, y hablamos de una empresa importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la novedad ahora? Había una demanda de las cuencas cabriteras en Argentina, porque también tienen leche, muchas veces es para producción de quesos, pero también pueden generar leche fluida y venderla en mercados de proximidad, pero necesitan que tenga inocuidad. Y entonces decían, bueno, si esta ensachetadora funciona bien en leche bovina, ¿por qué no puede funcionar bien en leche caprina? Y efectivamente se trabajó mucho con el INTA de Salta, la experimental del INTA de Salta en Cerrillos, se especializa en temas de cabras, en temas de producción en general, y tiene una gran especialista que se llama Mónica Chávez, ingeniera química, que se involucró mucho en este proyecto, hizo todo un estudio en cabras, en laboratorio, con productores y demás, y está habilitada para pasteurizar leche de cabra, presentaron el informe en la CONAL, esto es lo más nuevo que tengo para compartir con la audiencia, y con expertos de nuestro equipo del IPAS Pampeana y de la EA Salta, vino Mónica Sánchez, Mónica Chávez a Buenos Aires, fueron presentados ante la Comisión Nacional de Alimento, y esta creciente demanda de la pasteurización de leche de cabra se va a poder comenzar a realizar en estas cuencas que son importantes, ¿no? Porque Mónica Chávez nos explicaba, hizo un detallado estudio, ¿no? Que verificó el funcionamiento del equipo, la calidad del producto de la leche fluida de cabra, ¿no? Se hicieron ensayos, se analizó la eficiencia del tratamiento térmico, se estudió la vida útil del alimento lácteo que contiene el saché, o sea, se determinaron los parámetros de calidad. Bueno, son todas cuestiones técnicas, ¿no? Pero ella explicaba que la escala industrial de la leche busca cuál es la innovación de esta pequeña escala. La escala industrial que conocemos de la leche busca procesar rápido y apunta a sistemas continuos. Pero en emprendimientos lácteos más pequeños, de pymes y de la agricultura familiar, esa escala no sirve. Ella dice que lo que hace esta innovación es salvar este problema del tamaño y la tecnología. Entonces, es una innovación. Uno podría decir hace muchísimos años que se ensacheta y que se pasteuriza. Pero en esta escala no existía esta tecnología. Entonces, por eso es una innovación importante la del INTA, con patente INTA UVA, ¿no? Y entonces ella dice que además, en Salta, en Tucumán, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Jujuy, en Catamarca, en San Juan, en Mendoza y en el noroeste de Córdoba, existen, de acuerdo a lo establecido por el SENASA, es decir, quizás haya más informalidad inclusive, pero lo que detectó el establecimiento censado por el SENASA, 18.500 establecimientos de leche de cabra. ¡Wow! De cabra, montón. Que hacen en general... Aparte, desde mi estupidez, yo pienso que no se consume la leche de cabra. Pero totalmente. Se hacen muchos quesos. Claro, como queso está muy orientada a la industria. Supongo que hay un consumo... Esto lo que permite es demandar con esta tecnología leche fluida. Claro. Leche fluida. ¿Cuánto podría ser, no en los 18.500 establecimientos, porque hay muchos que tienen el problema de la conectividad y tienen el problema de la electricidad? Porque si bien... ¿Conectividad de caminos, decís? Conectividad de caminos, sí. Y sí, infraestructura. Sí, sí, sí. Logística en general. Logística en general y acceso. Si bien... Cuando uno hace los análisis de conectividad eléctrica, te dicen que un 98% del país tiene conectividad. Cuando uno hace un poco más finito, decís, ¿cómo llega esa conectividad? Y vos viste que, bueno, te alcanza, si enchufás el celular, no enchufás la heladera. Por eso en muchos lugares donde hay condiciones se trabaja también en tecnologías con uso de energías renovables. Sí. Lo que pasa es que eso también encarece el producto, ¿no? En este caso, 5.000 de esos establecimientos podrían demandar esta tecnología. Sí, porque de los 18.500 hay muchos que están en zonas muy, muy aisladas. Y entonces, bueno, tendrían que tener otras condiciones previas para poder ser. Pero 5.000 establecimientos estarían en condiciones de demandar esta tecnología. Son aquellos que producen agregado de valor y que cuentan con acceso a electricidad, que ya tienen un nivel de mecanización y tienen servicios de infraestructura de caminos. Entonces, lo que faltaba ahora ya está resuelto. Estos estudios requeridos para pasteurizar leche fluida de cabra que fueron aprobados por el CONAL, que están en condiciones, que explicó esta ingeniera química, que es una capa, ¿no? Explicó cómo eran los alcances de este estudio, los ensayos, y entonces también el pasteurizador este, creado con patente INTA y UVA, va a poder realizarse, va a poder implementarse en toda esta producción caprina que es muy desconocida para un público citadino del AMBA, digamos, pero que... alienta también producción en mercados de proximidad. Somos citadinos del AMBA, Juan. Somos citadinos del AMBA Sur, ¿no? No estamos en el AMBA Sur. Totalmente, estamos en el AMBA Sur. En el AMBA Sur. Y de La Plata, ¿no? Por supuesto. Si bien hay algún emprendimiento de caprino acá en Suipacha, sí, provincia de Buenos Aires. No de cabra. Casi. No. Ah, vos dijiste caprino, ¿dijiste? Caprino. Ah, perdón. Sí. Pero chiquito. Pero es muy chiquito, sí, y es muy... son de estos emprendimientos que requieren muchísimo, muchísima financiación, ¿no? De quesos de cabra para un público muy... Sigue siendo algo como medio no sé si lujo o hasta snob o hasta te lo compras como una con gustito, digamos. No está dentro de claro, lo popular, digamos. ¿No? Pero igual eso también en algún momento hasta pasó, me voy a otra rama, pero pasó con el cerdo. Sí, sí. El sí, cerdo en un momento no era popular, no era un corte popular y hubo una incidencia de, también de una mirada de política pública sí. para que se consuma masivamente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O y sea, acá, ¿viste? Las idiosincrasias de los pueblos también se van modificando. Sí, y hay en el norte hay más producción de quesos para uso más mucho popular. Más, sí. Fíjate que esto también conecta con otra tecnología que hizo otro equipo del INTA en el NOA, que es una tina quesera, ¿no? Es una tina para hacer quesos, pero esa es solar. Mirá. Encima. Y también está Mónica Chávez, esta ingeniera química en ese proceso, porque bueno. Porque en el proceso de hacer queso necesitas energía. Desconozco la verdad totalmente. Claro, claro, sí, totalmente. Desconozco 100%. Sí, todo lo que es mecanización necesitas energía. Mm. Sí, sí, sí, todos los procesos. Quiere decir que cuando uno hace una innovación. Bueno, pero también se hacía queso antes de que exista. Sí, sí, la, por supuesto. Combustible y energía, por eso supuesto. Lo digo. Pero bueno, un proceso de mecanización hoy ya está a alta escala, por entonces, supuesto. Entonces, bueno. Tener la opción de una energía renovable también es importante, ¿no? Una tecnología con energía sí. renovable también es importante. Pero ahí lo interesante es que ese concepto de innovación, y ahí entra lo que me decías vos del desarrollo, todas las variables que hay que pensar, ¿no? Porque no es el artefacto, es decir, no es el fierro, como quien dice solamente, sino que es todo el diseño. Por eso cuando se dice codiseño, que es decir, bueno, ¿qué demanda? Las comunidades, qué demanda la agricultura de más pequeña escala y qué diálogo fructífero tiene efectivamente con quienes diseñan la tecnología, por eso se habla de un codiseño. Bueno, esas condiciones, porque si no puede pasar que si se hace muy en laboratorio, bueno, en esa larga línea que tiene una innovación, de pronto quien se beneficia puede ser quien ya tiene el beneficio, ¿no? ¿Quién se lleva la parte del león, ¿no? Entonces, son tecnologías que tienen un concepto de triple sustentabilidad, es decir, sustentabilidad social, sustentabilidad económica y sustentabilidad ambiental. Son ítems que parece que son nombres nomás y que quedan bien políticamente correctos, pero se miden. Bueno, si esto es socialmente útil, pero si ambientalmente es muy depredador del ambiente, bueno, entonces tiene que tener ese equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico. Y no siempre la tecnología es evidente en las condiciones en que hoy está el planeta y sobre todo durante el siglo XX, digamos, no siempre ha tenido esa lógica la tecnología, ¿no? Esta idea de triple sustentabilidad, que es un poco lo que anima también a los diseñadores del INTA que trabajan en estos conceptos, ¿no? Por eso de pronto una tina solar en el NOA que se diseña con energía renovable, ¿no? Con energía solar, que además en un lugar donde hay exceso de sol, claro. Digamos. Me parece que estos son los conceptos interesantes antes de la innovación, que era un tema que, chicos, yo no tenía ni idea antes de entrar en el INTA y que ahora va a ser motivo, hasta a la vejez viruela estoy haciendo el doctorado y eso va a ser mi tema de reflexión teórica, ¿no? Porque, bueno, vengo hablando un montón. Te ha fascinado, finalmente. Sí, sí, es un tema muy interesante. Y ver cómo se piensa la innovación, ¿no? Y todos los eslabones que tiene y cómo pensar una innovación que no termine jodiendo a los más débiles también, ¿no? Sí, totalmente. Y hay un desafío ahí también de lo que hablábamos también fuera de aire, que es la intervención de la gente en el interés de estos temas, porque cuanto más interés haya también, bueno, más necesidad de innovación, de nuevas ideas, de que se cuiden los organismos también, o sea, hay algo ahí del saber que está buenísimo, ¿no? Sí, yo creo que en general la divulgación de la ciencia es muy importante y la popularización, ¿no? Porque... Y es la discusión sobre todo lo que se genera en la universidad. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Que haya... Bueno, a nosotros nos pasa mucho que seguimos mucho la agenda, por ejemplo, de publicaciones de la universidad o de tesis, sí. Que hay de cosas increíbles, sí. Que está muy limitado al entorno académico y que vos lo sacás del entorno académico otra vez a cualquier charla de una radio y la gente se engancha del otro lado. Se recontraengancha, claro. Totalmente. Que sí, hay temas interesantísimos. Yo creo que los temas del INTA... Perdón, Cora, tan en tiempo... Digo, vos también sos comunicadora, sí. Digamos, por supuesto. Digo, mucho más en términos donde las agendas parece que siempre son los 10... Que todos los días hay 3 sí, temas y nada más, sí, digamos. Sí, sí, claro, sí, claro. Y es totalmente sí. Abrumador para sí. La gente hablar de 3 temas y machacar y machacar, sí, digamos, sí, ¿no? Absolutamente. Sí, hay que buscar... Y abre el conocimiento, ¿no? Y abre la curiosidad también, sí, abre la curiosidad. Bueno, nosotros acá en La Plata con ese observatorio que tenemos, sí. La facultad que tenemos... Sí. Hay 3 universidades... en el país que enseñan ¿cómo se llama? Astronomía. Astronomía, que es Córdoba, San Juan y La Plata. Es decir, y la tenemos acá. Lo tenemos acá, ese sí. espacio que hacen buena divulgación, hay que decirlo, sí. ¿no? Hacen una divulgación lúdica también. Sí, para los llevan niños, otros públicos. Llevan otros públicos y demás. Pero en el INTA me parece que hay otro elemento que es muy. Que me parece que es muy interesante para la audiencia, que conecta con la alimentación diaria. ¿No? Todo incide en el proceso alimentario, que en definitiva es el que las consumidoras y los consumidores todo el tiempo tienen que tomar decisiones. Y ahora, con la cuestión económica, más ahora, todavía, más que la ecuación. Entonces, me parece que saber que la leche que se produce, digamos, en mercados pequeños y que se produce localmente pueda tener una tecnología adecuada, me parece que está buenísimo poder contar cómo es ese proceso de innovación, ¿no? Me parece que además saber, en este caso, los alimentos, nadie puede prescindir de la alimentación. Ningún ser humano puede prescindir, ningún ser vivo puede prescindir de la alimentación. Ningún ser humano lo puede hacer. Entonces, me parece que lo interesante que tiene el INTA es que puede acercar más los desarrollos tecnológicos al cotidiano de la gente, porque eso incide en su dieta directamente. Entonces, a mí me parece que eso genera más empatía también. Cuanto más se divulgue qué hace un organismo de ciencia y técnica tan ligado a la alimentación, y cuanto más se explique cómo es ese sistema de innovación, a quién beneficia, cómo son los diferentes estadios en que una innovación efectivamente ve la luz y puede modificar algo de la existencia y del bienestar de la sociedad, me parece que es más empático. Y además, sin consumidores, la producción de alimentos tampoco tendría sentido. Sí, por supuesto. Te quiero leer un mensajito que me han reenviado por acá. Siempre es un gusto escuchar a Cora. De casualidad lo puse un lunes y estaba. Generalmente vos estás los jueves, los viernes. Generalmente. Me quedé con ganas de saber más sobre el proceso de pasteurización que desconozco. Bueno, interesante eso también, ¿no? Esto fue todo un descubrimiento en su momento, sí, ¿no? En sí. el mundo de la ciencia y la alimenticia también. Saludos a Cora, que además de ser mi ex profe, fue mi vecina. Compañero acá de la radio, Gabriel Robledo, compañero de la radio. Ah, mirá. Que ha tenido de vecino. Es verdad. Es verdad. Sí, de la zona de Plaza Yrigoyen, sí. Es verdad. Así que bueno, ahí. Bueno, qué alegría. Buena onda como siempre. Sí, acá todo lo que es la pasteurización, si quieren, después les puedo dejar ahí. Traje un informe técnico, pero es el que se presentó en CONAL, pero bueno, tiene que ver con frío y calor, ¿no? Como tiene que ver shocks con frío térmicos. Y calor. Sí, es mirá un. ¿Cómo sabía de pasteurización? Lo que sé igual, lo que sé. ¿Viste? Sí. Y cómo son dispuestos. Sí, porque es la capacidad operativa de un equipo es un batch, es para 20 litros, es un envasado que fue manual, pero que. Esto, el ensayo, lo que tengo acá es el ensayo fundamentalmente para cabra, ¿no? Mm. Pero los sachets son dispuestos en canastas para sostenerlos, son envases de polietileno de alta densidad, por lo tanto, por eso se puede ensachetar. Porque la innovación acá es la pasteurización, es ensacheta y pasteuriza en el mismo momento. Claro. Esa es la innovación que presenta. Claro. Tiene una serie de precisiones técnicas que por ahí son difíciles. Y es interesante también ver, pero no es para esta columna, ya nos tenemos que despedir, que es la historia del pasteurizado, que dice un poco el oyente, pero sí. además también la historia de la industrialización, porque en los 60, 70, sino que evoluciona mucho el proceso de industrialización, pero a la vez también va concentrando ese proceso de industrialización láctea. Por eso quedan muchas cuencas, quedan como un poco desamparadas también, ¿no? Porque o se sumaban al gran proceso de industrialización, que fue muy interesante y que fue muy hegemonizado por los sectores privados, que tuvieron una actitud como muy proactiva en ese proceso de industrialización, pero al mismo tiempo el Estado dejó de regular algunas cosas. Entonces, también es cierto que muchas cuencas pequeñas, no sé, por ejemplo, pensemos en los que hacen masa para muzzarella acá muy cerquita, en Punta Indio, sí. en Magdalena, se quedaron fuera de ese proceso de pasteurización, ¿no? Porque al principio, bueno, pasaban los camiones, ¿no? De esas primeras industrias que se iban concentrando un poco más, pero luego, bueno, los caminos no se arreglaban, las condiciones del pequeño lechero estaba, y ya no reunían los requisitos para poder aportar a esa cuenca lechera, que a ese proceso de industrialización que se hizo potente, sofisticado, pero también que se empezó a hacer lejos de los centros de acopio de la leche, ¿no? Con eso tiene una carga ambiental, una huella ambiental, bueno, ciertas cuestiones que estas pequeñas cuencas se quedaron más aisladas, y lo que trabaja esta idea de triple sustentabilidad, de esta tecnología, que es el pasteurizador a pequeña escala, retoma esas cuestiones que por ahí en su momento, en ese trazado, no fueron pensadas otras variables, ¿no? Otras variables para una industrialización a gran escala y no a pequeña escala. Entonces, aquí retoma algo que era una demanda y que había quedado pendiente, digamos, que es eso. Eso también forma parte del proceso de analizar, bueno, cómo se da el desarrollo de una industria, qué posibilita, qué potencia y qué también deja fuera, digamos, ¿no? Y es una parte muy interesante del análisis. Es el primer análisis que obviamente hace un diseñador y un ingeniero mecánico cuando dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y cómo esta demanda de las pequeñas cuencas para poder tener productos inocuos, digamos, se puede desarrollar? ¿Qué tipo de tecnología? Y ahí se comienza a pensar en la tecnología. Pero si esto no se cuenta, bueno, es el sachet que vamos a buscar todos los días. Totalmente, sí, sí. Si no están... nos quejamos, bueno, ahora estamos con crisis económica, se da otra cosa, ¿no? Pero digo, por fuera de eso, problema que afronta otra cuestión, sí, uno no está, se queja sin saber que hay un proceso del cual, si la población no estamos con la información y sabemos, muchas veces podemos ser torpes también hasta en la queja, por decirlo de alguna manera. Y son procesos largos, con lo cual la investigación tiene que ser de largo alcance y siempre el financiamiento tiene que ser cuidado, por supuesto, con equipos eficientes y con equipos humanos que respondan a eso, pero no es soplar y hacer botellas, no. Digamos, ¿no? Y en general... Frase que se usa aparte raro porque es muy difícil soplar y hacer botellas. Claro, y además los procesos de innovación muchas veces se toma el sector privado, pero lo que no se ve es que lo que subyace en esa para que esa innovación pueda ser posible es un largo proceso de innovación estatal que reúne el conocimiento, hace el estudio previo, hace el prototipo, prueba el prototipo, ¿no? Todo eso que se hace antes de que llegue a la serie precomercial. ¿Sí? Son equipos, en general es innovación estatal, esto está probado en muchos lugares del mundo, inclusive Patricia Mazzucato, creo que es la italiana que ha trabajado tanto en los procesos de innovación del Estado y que es una defensora de esos procesos, ¿no? Porque ha estudiado muchísimos casos y esos casos relevan, casos de alta tecnología en el mundo que releva que... esa información primaria siempre se reúne en general en equipos públicos de universidades públicas o de equipos de ciencia y técnica públicos, con lo cual, bueno, también es necesaria el financiamiento para esos sectores, ¿no? Sí. Y esos procesos son procesos largos, son procesos medianos, de corto y mediano plazo, bueno, Y mi gran debate como periodista agropecuaria, como comunicadora de organismos de ciencia y técnica, es decir, ¿cuándo los vas contando? ¿No? ¿Cómo se van contando? ¿No? ¿Cómo se le va informando a la población que esos dineros públicos, cómo son usados, digamos? Sí. Pero cómo también saber que son procesos que llevan su tiempo, digamos, ¿no? Entonces tienen que... Y el problema es cómo se cuenta en el final, aparte. Sí, exacto. Hay que contarlos mientras están sucediendo, ¿no? Un poco los colegas de la prensa agropecuaria, yo estuve de los dos lados del mostrador, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿dónde está? ¿Cuánto se aplica? ¿Qué cambió en el productor? Y demás, es un prototipo todavía. Claro. ¿Cómo? Entonces vamos a comunicar un prototipo. Y quizá hay que comunicarlo, porque si no llega financiamiento para la etapa posterior, nunca va a llegar a la preserie comercial. Camino, son temas de debate para comunicar ciencia y desarrollo, como decía acá el compañero. Bueno, me parece que es interesante. Que la audiencia vaya conociendo esto es un modo también de abrir los espacios de ciencia y técnica y de innovación y de investigación. Para que la audiencia también se interiorice con eso, ¿no? Y cuando cuando hay discursos muy lineales, muy binarios, muy del bien y el mal, pueda entender un poco la complejidad, ¿no? Totalmente. Pueda tener más argumentos, sobre todo a mí lo que me interesa es dar argumentos para que la gente pueda pensar desde un lugar más popular en lo que se llama la jerga de la divulgación científica, pueda pensar y argumentar en relación a la técnica, ¿sí? A la innovación, a la maquinaria y a cómo se produce ciencia para que mejoren las condiciones de la gente. Totalmente. Firmamos. Listo. Subrayamos. Pará, no te vayas todavía, esperá. Ahora lo que todo el mundo quiere, conocer más a Cora. ¿Qué lectura... Ahora empieza la entrevista de autobiografía. ¿Qué lectura pendiente te quedó para el verano? Que te entusiasme. Para el verano, bueno, tengo ahí unas historias de vida, ¿no? ¿Propias? No, no. Ah. Historias de vida de... Pensé que te ibas a poner a escribir autobiografía, ¿no? ¿Sí? No es para nada interesante. Pará, Cora, no te autoevalúes. ¿Historias así de vida de...? No, hay en relación también, ¿no? Hemos hablado bastante de esa tecnología del tractorcito, de del chango. El chango. Se está ensayando en campos de productores. Acá hay un productor con su familia de la UTT, de Unión Trabajadores de la Tierra, que lo viene utilizando esa tecnología ya en la campaña de otoño-invierno y ahora de primavera-verano, en cultivos le está yendo muy bien, y un poco su historia de vida. Estamos haciendo algo en audiovisual, pero me gustaría hacer más en crónica, digamos. Ya estamos charlando con él, para ver un poco qué le significa un productor... una innovación estatal, ¿no? Sí. Una innovación público-privada, porque no es solo estatal. Sí. No, está bueno. A mí me parece que es un poco... a mí me fascina el laburo que en ese sentido hace Ana Cacopardo, sí. Anita, ¿no? Sí. Una colega muy querida. ¿Cómo llegar desde las vidas, desde las historias de vida a problemáticas que son comunes, universales, ¿no? Uh-huh. En este sentido, no sé si universal decir, porque es muy grande, pero decir, bueno, ¿qué tecnologías faltan en sectores que producen alimentos para que se pueda producir de otra manera? Cuando empezamos a hablar con esta familia productora, sobre todo con él, que está probando esta tecnología, en un momento decía, bueno, viene recontra bien porque se ahorra mucho trabajo, que es un trabajo muy pesado, ¿sí? En condiciones ergonométricas distintas. Me ahorra para poder trabajar en otra cosa o para poder irme a pescar. Claro. Y ese irme a pescar es donde yo dije, bueno, acá hay que hacer una historia de vida. Totalmente. ¿No? En ese lugar de... El ocio, ¿qué lugar ocupa en la gente, digamos, ¿no? Y en los productores que tienen, bueno, que tienen un tiempo... Pero es que las grandes discusiones a veces son por el tiempo. Exacto. Es como, digamos, cuando se discute un metrobús, o se discute una calle, o se discute un nuevo sistema de tránsito, vos vas al fondo del asunto y muchas veces los argumentos positivos o más interesantes tienen que ver con que la gente tenga más tiempo, ¿no? Así es. Bueno, y escribir historias de vida, inclusive se pueden hacer podcasts, eso podría ser, ¿no? Lindo. Historias de vida lleva tiempo, porque hay estar con la gente, hay que hacer como una, qué sé yo, un poco lo que nos enseñaron los antropólogos, ¿no? Estar en el lugar, observar, escuchar, habilitar la escucha. El sentido que tiene para un técnico... O para un diseñador, ¿no? O para un sociólogo, para un ingeniero agrónomo, el sentido que tiene lo que hace no es el sentido que tiene para una familia productora, ¿no? Entonces ahí también está la producción de sentido, ¿no? De una tecnología, de lo que fuere, de cualquier cosa que tiene que ver con la innovación científica, ¿no? Los sentidos que genera eso. Es muy distinto en un productor, es muy distinto en un decisor político, es muy distinto en un investigador de base, que esa experiencia o lo que investiga no va a ser transferido, digamos. O para un desarrollador, como podría ser un diseñador industrial, ¿no? Esos sentidos a mí me generan... Como muchas incógnitas, ¿no? De cómo esto es tomado por este, y qué circula ahí, ¿no? Sí, la historia detrás de... La historia detrás de... Eso, bueno, me encantaría. No tengo tiempo habitualmente para para indagar más en estas historias, hay que escribir más informes, hay que hacer redes, hay que producir los libros que o los artículos que producen en los equipos de investigación, hay que darle formato, imprenta, bueno, en todo eso estamos todo el año. Y bueno, por ahí en el verano uno tiene más tiempo para esto. Y para disfrutar también y bueno, el tiempo. Es parte del disfrute igual. Igual te cuento que dijo que va a laburar más en el verano que no, no. Le pregunté que iba a leer de afuera y dijo y terminó, lo que yo iba a trabajar. Tremendo, así, tremendo. No. Y leer también. Me compré la novela última de Loli Becerra, que la pinta re linda. Y bueno, yo creo que... a los periodistas nos viene muy bien leer, ¿no? Leer novela, poesía, cómics, lo que quieran. Hay que leer de todo un poco. Sí. Cuando, viste, estás trabado en la escritura, hay que ir a una buena novela, una nueva poesía. El Juan es uno de los grandes máximas que tiene Juan a la hora de destrabar la escritura. Te trabas y tienes que ir a leer algo que nada que ver. Que nada que Moby Dick. Sí. Y agarrás una soja Moby Dick. Sí, el funeral de Superman. Lo que sea. Lo tenés. Lo que sea, pero te ayuda porque uno se enfrasca demasiado. Sí. Hay que largar el texto, ir a otros. Sí. Una metáfora que te va a dar siempre la poesía. Sí, exacto. Aún en las cosas técnicas. Totalmente. Y lo otro es siempre uno está contando historias, ¿no? Sí. Nosotros, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, se trata de contar historias, ¿no? Entonces, remitirnos a esos cuentos que a mí me los contaba mi vieja, ¿no? Los cuentos, y yo se los conté a mis hijos. Y y se lo cuento a mis alumnos. Yo les leo mucho a mis alumnos. Yo doy un taller de géneros y formatos acá en Perio y también en la Universidad de Quilmes. Y les leo. Y a los chicos, son pibes grandotes. Y ahí, muy grandotas. Y se enganchan. Muchas veces, incluso mayores. Pero bueno, acá te acabo de leer un mensaje de alguien que muy contento de haberte tenido. Sí, y es lindo leerlos, ¿no? Es lindo leer historias. Sí. Y lo que contamos son historias. También. ¿No? También. En definitiva. Así se han hecho las naciones. Así se han hecho. Contando historias. Contando historias. Así se han destruido naciones. Y haciendo naciones la guerra también, ¿no? Por eso, así se han destruido también naciones, ¿no? Haciendo la guerra y contando historias. Con historias. Pero bueno, es lindo esto, ¿no? En realidad. Pronto me voy a jubilar porque ya estoy grandecita, pero uno nunca se retira. No, Cora, para nosotros, más allá de todo esto estamos charlando, ha sido un gusto compartir este año. No es el primero, ya venimos hace bastante. Encontrarnos cada semana con una historia a la que nos traes. Muchas veces nos quedamos averiguando más, pensando, vuelve a aparecer. Y se genera ahí, bueno, creo que es esto que decías al final, ¿no? Puede ser un mate hecho de una manera nueva, pero la historia detrás del mate es la que también hace que la gente diga voy a prestarle un poquito más atención, ¿no? O sea, llenarle de corporalidad esa historia es lo que hace finalmente que la cosa pueda andar. Hay que buscarle ahí también la vuelta. Y de empatía, ¿no? Porque totalmente. Si un consumidor no sabe cómo están hechos los alimentos, posiblemente no le genera empatía cualquier cosa que suceda en relación a eso. Totalmente. ¿No? Desde una tormenta. Yo ayer estaba abrumada porque llamé a un productor de flores que tiene unas flores divinas que produce bajo invernáculo y a campo. Y digo, ¿cómo estás, Silvio Pérez se llama? ¿Cómo estás? ¿Se te cayeron los invernáculos? ¿Qué pasó con esta tormenta? No, dentro de todo, no. Bueno, uno se. Pero muchos perdieron. Sí. Y después. Muchos vecinos de La Plata no saben que a 3 kilómetros se produce la cantidad de alimentos, de flores, que se producen de huevos, de pollos, de ganadería cercana, muy cercana, acá nomás en Magdalena. No lo sabe. Entonces, si no lo sabe, tampoco tiene empatía, ¿no? Va a comprar a la verdulería sin tener... No sabe si llegan los limones de dónde y los tomates... Bueno, solo por la fiesta del tomate platense, pero que es minúscula. Que igual ha colaborado un poco, ¿no? Sí, colaboró muchísimo, colaboró muchísimo. Pero el producto tomate platense es como de muy acotado la época. Viene febrero la fiesta, se va a hacer la fiesta del tomate. Pero digo, no sabe, desconoce y bueno, no genera empatía. Un consumidor y una consumidora comprometidos con el proceso alimentario, me parece que es re importante, ¿no? Lo es. Cora, queremos irnos con algo musical que tenga que ver con lo que andás escuchando estas semanas. Sea lo que sea, no te preocupes. ¿Lo que yo estoy escuchando estas semanas? Sí, algo que estuviste escuchando estas semanas. Que llegaste a casa y dijiste, esto quiero escuchar. Ay, Aretha Franklin estuve escuchando. Espectacular. Buenísimo. Hermoso. ¿Alguna canción particular? No, sorprendeme. Sorprendemos, acá, bueno, la musicalización de Maru va a sorprendernos. Cora, buen verano. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Esperamos que no saquen los pies del plato de esta radio. Claro, no, te queremos cerca. No, por supuesto. Escuchame un segundo, te quiero contar algo que me acabo de acordar ahora. Viste que vos nos trajiste dos de estas botellitas hace un tiempo. Sí. Una la habíamos tomado no sé cuándo. Yo sí me acuerdo cuando... ¿Cómo fue? Las generales. En la general que sentimos que... Y el otro lo guardamos para un buen momento. Y ayer fue la asamblea de cierre año de la radio y ahí se hizo... Ah, ¿y qué les pareció? Ah, espectacular. Ay, muy bien. Es artesanal, sí. Es mendocino, también, ¿no? También, ¿eh? Mendocino. Hay una historia ahí, sí. Es un gran enólogo el que lo hace y... Bueno, y lo venden varias pequeñas bodegas. Qué bueno. Y yo se los traigo de una pequeña bodega. ¿Y el nombre cuál es, para saber? El de la bodega donde yo se los traigo es el Chaucha. Y el elaborador es Gustavo... Ay, no me puedo acordar, que es el enólogo. Claro. Se los debo. Pero, mándanoslo después. Pero es un gran enólogo. Dale. Y es un noble producto. Por lo menos eso dicen. Sirve para el festejo. Sí, el espumante, ¿no? Como se le dice acá, porque los franceses se apropiaron del otro término. pero bueno, chinchín y buenísimo. Acá tienen entonces algo para fin de año. Buen cierre de año para vos, Cora. Muchas gracias. Cora Bornisky en los estudios, cerrando este ciclo de Los Mundos Posibles.